flow. Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptaste. Yo camino por la calle solo pensándote. Te escribo por la noche, pero tú ni me lees. Me salgo de la party a buscarte donde estés. No puedo ni dormir, me recome el estrés. Te ofrecí una vida nueva, no una chain. Te prometí a salir pa' fuera, nena, and I'm sane. Si estoy con otra mina, la llamo por tu name. Grabábamos recuerdos a 120 frames. Porque mami, tú me hiciste santería. Me hechizaste con todo lo que me decía. Que ya la tenía cura y reabriste la haría. Y me dejaste acorralado sin salida. Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptas.